Rap y hierbas, rap sin hierbas. Big deal, gran UGO. Wah, wah, wah, wah, wah. Se quedan cortos los colores del Pantone. No sé de un tono parecido al de este drone. Las cosas por su nombre, no me digan morio. Y fingen hablar inglés, pero hasta ayer decían chores. No le da pena esos combos. Les falta estilo y un cursito en el Colombo. Soy más escaso que una chanda rombos. Quisiera morirme hoy si mi cripta es como la del Chombo. Troncos se creen trompos si es mentira. Un mal rapeo no lo arregla ni un beat de J Dilla. No me comparen las Nikes con fila, mucho menos b-boys buenos con los pasos de Peter Languila. El buen gusto se lo debo a Dios. De niño no pegué por falta de Nike Shocks. Ellas van por el man con Fox o por gordos mal hablados que van a mercar de Crocs. Y no soy yo, no soy yo, no soy yo de esos. La voz y el pelo no es lo que tengo más grueso. Tengo barriga de peso, parche, pasos y rezos. Ya lo metí en problemas y logré salir ileso. Y lo teso es que mayor de abo te cachucha. Que pereza esa ex, aunque la buena pa' su pucha. Preguntan cómo voy, yo contesto que en la lucha. Si opino me callo porque el que habla no escucha. Y yo en la lucha, y yo en la lucha. Si opinan callo porque el que habla no escucha. Y yo en la lucha, y yo en la lucha. Se opinan callo porque nah. Las opiniones no cuentan como argumentos. Muchos dicen ser boom bap y los toys se creen el cuento. Al bruto por favor, señor dale entendimiento. Aunque más fácil mi tía aprende a pronunciar Nintendo. Son la definición de cínico. Se creen escuela por eso show de acto cívico. Me siento del carajo si bajo su estado anímico. Que fácil que el ser Rambo bajo efectos del perico. No, Naizan es muy como Pedro Rocas. Muerde más de lo que les cabe en la boca. Dice mal los temas de boca floca. El Nietzsche va para arriba y me parece que les choca. Y madafaka vaca flacas no más. Me pregunto quién no sueña con darle casa a mamá. Todos esos que presumen de la plata de papá. Se me hace que enloquecen con me vale de manaba. Mi rap va y va, como el de Ciro. A mí nunca me pagaron por ser pilo. Haciendo beats es que aprendí a cogerle el tiro. Ignorando si los samples provenían de un vinilo. Que mucha obsesión con los aparatos. Respeto a capos que hacen beats desde hace rato. Lupeando en caseteras, manejando el acid papo. Nos tocó más fácil calles y respete, pato. Y yo en la lucha, y yo en la lucha. Se opinan callo porque el que habla no escucha. Y yo en la lucha, y yo en la lucha. Se opinan callo porque nah. Y yo en la lucha, y yo en la lucha. Se opinan callo porque el que habla no escucha. Y yo en la lucha, y yo en la lucha. Se opinan callo porque nah. MBZ, nah. Gran UGs on the beat, nah. Ese es Big Deal, nah. Esa es la grasa, nah.